Capítulo 62. Debido a que amo a Sion, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia, y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo se regocija por su esposa. Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente, de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. El Señor le ha jurado a Jerusalén por su propia fuerza. Nunca más te entregaré a tus enemigos. Nunca más vendrán guerreros extranjeros para llevarse tu grano y tu vino nuevo. Ustedes cultivaron el grano, y ustedes lo comerán, alabando al Señor. Dentro de los atrios del templo, ustedes mismos beberán el vino que prensaron. ¡Salgan por las puertas! ¡Preparen la carretera para el regreso de mi pueblo! ¡Emparejen el camino, saquen las rocas y levanten una bandera para que la vean todas las naciones! El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle al pueblo de Israel: miren, ya viene su Salvador. Vean, Él trae consigo su recompensa. Serán llamados el pueblo santo y el pueblo redimido por el Señor. Y Jerusalén será conocida como el lugar deseable y la ciudad ya no abandonada.